secó teniendo el agua en el pie. Tal vez sus hojas tengan razón, pero el capiro, ¿por qué? Tome este ramo de frescas flores que del capiro salió. Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo. Y hay poder de las arañas que no se le revienten. Y al pasar por el capiro me dice una capireña: cuando me mires con mi marido, no me hagas ninguna seña. Tome este ramo de frescas rosas, ahora que no está ahí tu mamá. Y ahí cuando te haga, asómate a tu ventana. Ya se secó teniendo el agua en el pie. Tal vez sus hojas tengan razón, pero el capiro, ¿por qué? Y ya me despido bien de mi vida, ya me voy lejos de aquí. Y ahí cuando te haga,